giraba tus pies sin engaños. Yo sé que con el tiempo de ti me voy a olvidar. Un mal recuerdo serás mi fracaso. Beso por beso. Fui y tú mi traición.